¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos para continuar estudiando más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar nuestra lección número 10, la Biblia como historia. Y se encuentra con nosotros, y quiero extender la bienvenida muy cordial a el pastor Mark Chambers. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Muchas gracias, mi hermano Miguel. Estoy muy feliz para estar aquí. Vamos a estudiar un interesante, vamos a tener un interesante estudio acerca de la importancia de la historia o la importancia de la Biblia como historia. Pero antes de ello quisiera invitarlo para que nos dirija con nuestros televidentes con una pequeña oración. Ok, gracias. Oremos. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre, Rey del Universo. En este momento pedimos tu presencia, pedimos la guía y dirección de tu Espíritu Santo para que este estudio pueda ser, según tus pensamientos, un reflejo de tu propósito y una claridad de tu gran revelación, la Biblia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, pastor, nos damos cuenta que tiene un principio y tiene un fin. No estoy hablando cómo inicia, cómo termina, sino me refiero al mensaje. La Biblia comienza relatándonos, desde el Génesis, la creación, la vida que Dios nos dio, la caída. Y al final, el libro de Apocalipsis también aparece, pero un cielo nuevo, una vida nueva, la restauración de lo que se perdió. Y entre principio a fin ocurren muchas cosas. Entre ellas, como vamos a ver a lo largo de toda la historia, si nosotros vamos a la Escritura, vamos a estudiar historia, aunque la Biblia no solamente es historia, incluye muchas cosas, pero las historias nos tienen una enseñanza espiritual para cada situación de nuestra vida. Y quiero preguntarle, pastor, para comenzar, la importancia de la Biblia como historia o su propósito. La historia de la Biblia es una historia muy importante. Es una historia distinta de todo lo resto. En la historia podemos encontrar muchos diferentes eventos importantes. Pero en la Biblia encontramos una historia de humanidad. La creación de la tierra, la humanidad, la caída del hombre y la promesa, la intervención de Dios para dar una promesa de Él por salvación a través de un Salvador en Génesis 3:15. Ese es el gran piedra fundamental de toda la historia bíblica. La promesa de Dios para enviar una semilla que fue prometido para romper o aplastar la cabeza del serpiente, aunque la serpiente va a herir su cálcana. Podemos decir entonces que la Biblia centralmente es la historia de la Biblia es la historia de la redención. La historia de la redención. El gran medio de redención es Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos a vemos esta promesa que Dios da a Adán, también vemos cómo Dios estaba llevando personas a la fe, comenzando con Abel, luego Seth y sus descendientes, pero en los días de Noé, allí vemos una corrupción de la semilla, el simiente prometido, el simiente sagrada, lo que Dios había escogido para traer el Mesías prometido. En Génesis 6, ahí vemos lo que Dios dijo, que la tierra fue corrompida y los hijos del hombre, los hijos de Dios, ve los hijos de las hijas de los hombres, que los hijos de los hombres, obviamente estaba hablando sobre gente secular, de mentalidad secular, los descendientes de Caín, y ellos comenzó a tomar esposas de los descendientes de Caín que no estaban preocupados con la herencia espiritual. Y ahí viene esa gran corrupción en los días de Noé. Que su pensamiento era de continua solamente del mal, el pecado. Sí. Y por eso vino el diluvio. Sí, exactamente. Y después del diluvio, Dios llama a un hombre. Sí. ¿Cuál es la importancia del llamamiento de Abraham? ¿Por qué es importante? Es muy importante porque, aunque Dios había escogido a Noé y sus hijos para llevar esta semilla y para preservar el conocimiento de piedad en la tierra, otra vez la tierra fue corrompida con la influencia de otros como Nimrod y otros, ¿no? Pero Dios levantó un hombre, llamó a un hombre Abraham, para salir su lugar del caldeo, Ur del caldeos, ¿no? Un hombre que fue llamado para actuar, tomar una acción de fe para cumplir lo que Dios estaba pidiendo a él. Ir a un lugar donde Dios prometió para mostrar a él. Es que la semilla, la promesa de la semilla, la promesa del Mesías es seriamente basado en fe. Entonces, por eso Abraham, su primera prueba fue una prueba de su fe. Entonces, a través de Abraham, tuvimos un levantamiento de un nuevo pueblo, a través de que fue elegido para ser los progenitores del Mesías que Dios había prometido. Abraham fue padre de Isaac. Sí. Isaac fue padre de Jacob. Exactamente. Y Jacob fue padre de muchos hijos. Sí, porque Jacob, ahí conocemos Jacob como Israel, cuando Dios cambia su nombre, ¿no? Cuando él recibe la bendición divina, finalmente. Y Dios llamó a él Israel, príncipe. El príncipe que prevalecer con Dios y con hombres. En los días de Israel, fueron a Egipto. Recordamos la historia de José en Egipto. Pero también Dios los libera de Egipto. Todo esto tiene una representación de la salvación. Pero llegamos a los días de Saúl, perdón, de David. Después de que salen de Egipto, Dios los traslada, pasaron muchas cosas. Como Dios ese, sí, los introduce, sí, a la tierra prometida de Canaán. Viene el tiempo de los jueces, pero en el tiempo de los reyes, y usted me va a mencionar un poco, tiempos de David, a Jesús en más de 10 ocasiones, muchas ocasiones, se le llama hijo de David. ¿Por qué a Jesús se le llama hijo de David y no hijo de Saúl? Es interesante esta pregunta, pero Jesús fue escogido, David fue un rey escogido por Dios, ungido por Dios. Pero alguien puede decir, pero Saúl también fue escogido por Dios y fue ungido por Dios como rey. Entonces, ¿por qué? Porque David y no de Saúl. Hay un detalle importante. En 1 Samuel, capítulo 8, usted puede leer, no vamos a poder leer todo el capítulo, pero ahí vemos la primera instancia cuando Israel como nación comenzó a pedir un rey. Y Samuel sentía rechazado como líder de Israel. Pero Dios habló con Samuel y dice, Samuel, usted no debe ser triste. Ellos no están rechazando a ti, están rechazando a mí. Entonces, Dios estaba el rey de Israel. La monarquía es una sustitución. La monarquía era una, para Dios era una sustitución de su autoridad. su autoridad, de la teocracia. De la teocracia. Entonces, pero Dios dijo a Samuel, déjalos, déjalos. Solo decir a ellos qué va a hacer su rey. Porque el pueblo dice, no, pero queremos un rey. Mira en 1 Samuel capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ok. Mira el versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ok. Entonces, la monarquía fue introducido en Israel por la terquedad del pueblo. Entonces, Dios va a dar a ellos, decidir para dar a ellos un rey según sus prerrogativas o según sus ojos o su deseo. Entonces, ¿cómo fue ese primer rey que Dios escogió? Era no por su criterio, pero por criterio del pueblo. Mira versículo 1, capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahí vemos que Dios, quien mira al corazón del hombre, sabía exactamente qué tipo de persona el pueblo estaba esperando para gobernarlos. Un hombre hermoso. Y un hombre grande y poderoso y alto. Tan alto fue este hombre que el hombre más alto en Israel, después de él, solo llegó a su hombro. A su hombro. Entonces Dios da a ellos un rey según su criterio. Pero ese hombre, después de un tiempo, comenzó muy humilde, pero después de un tiempo comenzó a usurpar sus poderes, por usurpar el poder del priest, la autoridad del sacerdocio, y hasta eventualmente comenzó a actuar como un tirano. Dios llegó a rechazar a Saúl y escoger otro. Dios envió a Samuel en 1 Samuel capítulo 16 a la casa de Simei para buscar un rey. No vamos a poder leer, pero para guiar nuestra audiencia, ahí usted puede estudiar. Y cuando Samuel llegó a la casa de Simei y él decía a Simei cuál era su misión, y Simei llamó a sus hijos. Y llegó el primer hijo. ¿Cuál era el nombre del primero? ¿Aquí lo podemos ver? Primer hijo de Eliab. Eliab. Y cuando él ve Eliab, ¿qué él dijo? Este es. Mira, el ungido del Señor. Y Dios responde a él en el espíritu, en ese mismo momento, y dice, no. Porque yo ya rechazó a él. Porque Dios no miró como el hombre mirar. El hombre mira al externo, pero Dios mira al corazón. Entonces el primer rey de Israel fue escogido por el criterio de hombres. Mirada al externo. Pero el segundo rey fue escogido por criterio divino. Hasta Samuel mismo estaba a punto de escoger. De caer en la misma situación. En la misma. Por eso, la elección del hombre y la elección de Dios son dos cosas distintas. Pero, ahí, ¿por qué David fue escogido, fue llamado hombre según corazón de Dios? Ahí vemos que Saúl estaba bien preocupado por su propia dignidad, su propia reputación. Cuando Samuel estaba ahí corrigiendo a él, él dijo, no, pero vuelve conmigo, ¿para qué? Yo no quedo avergonzado delante del pueblo. Pero David tenía otro celo. Su celo no era para su propia gloria, su celo era para la gloria de Dios. Pero no solo eso. David era un pastor. Saul también era un pastor de vacas, pero David era pastor de ovejas. Y Saul, la Biblia también presenta otro hombre que es tipo de Jesús, del Mesías. Porque la Biblia mencionó en Isaías 44 sobre Ciro, mi pastor. Y también mencionó en 45, versículo 1, como mi ungido. Entonces David fue pastor y ungido como tipo del Mesías. Pero no solo eso. Tenía un corazón que tenía un ardor grande y ferviente por la gloria de Dios. Cuando él encontró a Goliat. Capítulo 17, 1 Samuel. Sí, capítulo 17. Goliat burlando a todo Israel y el Dios de Israel. David no podía aguantar eso. Él no fue ahí para hacer guerra. Él no era soldado. Pero cuando escuchaba los blasfemios de Goliat, un ardor, un celo se levantó en él. Y él decidió, sí o sí, este hombre debe ser avergonzado. Para desafió el Dios del cielo y el Dios de Israel. Y él toma esta decisión para arriesgar su vida para la gloria de Dios. Así Cristo también dice, yo no vino para hacer mi propia voluntad, pero la voluntad de Él que me envió. Y escuchamos en su oración en Juan capítulo 17, que el gran deseo, ardor de su vida era para la gloria de su Padre. Él puso su vida. ¿Por qué? Por la voluntad de Él que envió a Él. Él dejó su vida. Y Él dice que este mandamiento recibió de mi Padre. Por la gloria de Cristo, del Padre, Cristo vivía aquí como hombre. Y también ahí mismo en 1 Samuel 17, en esa misma situación estaba el otro. Saúl estaba presente ahí, pero ¿qué pasaba con Saúl? Cuando en 1 Samuel 17, okay, sí. Ajá, sí. Recordando la historia, cuando David se enfrentó a Goliat, Saúl estaba presente, el ungido de Dios estaba presente. Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Pero estaba llevado por el miedo, por el temor. Porque estaba mirando ¿dónde? ¿Dónde el hombre miró? ¿Qué el hombre miró? Al externo. Estaba mirando a la grandeza de Goliat. Pero ahí vemos la diferencia de Saúl y David. David no permite que la grandeza de Goliat intimida a él. Porque él tenía sus ojos ¿dónde? En el verdadero grande que es quien es Dios. Y es interesante cómo das ese piedra que David utilizó para matar a Goliat, como llegó ¿dónde? En su cabeza. A la cabeza, como la promesa, ¿no? La promesa que va a venir un Mesías quien va a aplastar la cabeza del serpiente. Y Goliat representaba a Satanás. Y ese golpe mortal llegó a su cabeza. También ahí vemos que ahí también es un tipo de Cristo, una tipología. El Evangelio se está predicando allí mismo. Cristo crucificado, pisando la cabeza a Satanás, ¿sí?, en la cruz. Sí, porque por eso justo Cristo fue crucificado en Golgota o en Calvario, que significa el lugar del cráneo o del... ¿Sí? De calabaza. De la calavera. Calavera. Entonces, cuando ellos clavar sus manos y sus pies y levantó la cruz, estaba la cabeza. Penetrando esa tierra, esa cabeza, esa calavera, con sus propios, ¿cómo dice? Su calcanar, sobre la cabeza. Tipológicamente. Tipología. Sí. Ahora, pasando. Entonces, quiero decir que el gran punto de toda la historia de la Biblia es la promesa de que Dios, de Él quien Dios envió, la promesa del Mesías. Por eso, cuando llego al Nuevo Testamento y ese Mesías venía, cuando leemos en Lucas 24, versículo 27 y versículo 24, allí vemos Jesús hablando sobre todo el Antiguo Testamento, utilizando las profecías, mencionando las profecías de todo el Antiguo Testamento, cómo ellos llegan a cumplimiento en Él mismo. Ese es el gran punto de la Biblia. Pero el Nuevo Testamento también es sobre Jesús, pero también dejónos a otra promesa, que Él va a volver para traer a sus escogidos, sus redimidos, con Él. Y ellos siempre van a estar con Él. Además de pisar la cabeza de la serpiente, ¿con qué otro propósito vino Jesús a este mundo? El gran propósito que vino, por lo cual vino Jesús, era en primer lugar glorificar el nombre de su Padre, restaurar la imagen torcida del carácter de su Padre, y a través de la salvación del hombre, a través de la obra redentiva, esta imagen de Dios fue fue revelado en una forma bien clara y bien distinta. La salvación del hombre significa su perdón, que Él vino para que ellos pueden ser, para que nosotros podamos ser libres de nuestra condenación que merecemos, y también para que nosotros podamos ser libres del poder del pecado, libres del poder de Satanás en toda su forma. ¿Cuál es la importancia de la fe en esta liberación del pecado? Es la base de toda la libertad, de toda la libertad. Porque la caída es relacionada a la caída de fe. Lucifer cayó cuando él perdió su fe en la justicia de Dios. Eva cayó cuando ella perdió su fe en la palabra de Dios. La fe y la redención son conectados íntimamente. Porque la caída y la duda o la incredulidad son juntos, cosas juntos. La criatura cae de la presencia o la gloria de Dios cuando él abandonó confianza en Dios. Si el hombre o si una criatura va a ser restaurado, va a ser redimido, esta persona en primer lugar su fe debe ser restaurada. Y todos los frutos que vienen con una fe restaurada, sí, es el fruto de un producto renovado, de una mente renovada. Amén. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo con este estudio? Dios está llamándonos a reconocer que este libro no es cualquier libro. Es la historia más importante que existe. Un registro de una historia más, del registro de la historia más importante que existe en la humanidad. Y la Biblia sí, es histórico. Como Jesús fue un figura histórico. Porque si Jesús no es una figura histórica, ¿qué significa eso? Que toda la Biblia es una mentira. Porque si Jesús no existía, en vano. En vano fue las promesas. Y en vano es la fe del cristiano. Amén. Pero la Biblia confirmó y la historia de Jesús, aunque la historia de Jesús, aún afuera de la Biblia, confirmó que la fe de los padres en el Antiguo Testamento y la fe de los cristianos en el siglo del Nuevo Testamento no es en vano. Y nosotros conocemos que el Jesús que estamos hablando no es solo un Jesús que está escrito aquí. Conocemos a Él como el que vive en nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Mark Chambers, por compartir esta hermosa reflexión acerca de la historia de la redención que encontramos en la Sagrada Escritura. Muchas gracias. Dios le bendiga. Por la invitación. Dios te bendiga también. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Quiero despedirme con este texto en San Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.